El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado en una entrevista con la cadena Telesur que todo está listo para iniciar en agosto una mesa de diálogo con sectores de la oposición. Agregó además que podría ser en México y que contaría con la participación de gobiernos del mundo, entre ellos los de Noruega y Estados Unidos. Vamos a escucharle. Te puedo decir que estamos listos para ir a México. Las delegaciones del gobierno bolivariano y legítimo que presido y de las oposiciones con todos sus delegados. Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil, y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo. CNN está tratando de contactar al equipo de Juan Guaidó y de obtener reacciones de los gobiernos de Noruega y de Estados Unidos al respecto. Detienen en Nicaragua al séptimo precandidato presidencial antes de las elecciones de noviembre. El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana, Noel José Vidaurre, y el comentarista político Jaime José Arellano permanecen en sus residencias bajo custodia policial, según informó la institución. Se les señala de realizar supuestos actos que menoscaban la independencia y la soberanía del país, entre otros cargos. A su salida de la fiscalía, Vidaurre negó ante medios nacionales que haya violentado de forma alguna la ley. Arellano, por su parte, aseguró que le sancionaron por varios comentarios que había hecho en televisión y radio. Estados Unidos adquiere más dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. El gobierno de Joe Biden compró 200 millones de dosis adicionales para prepararse para la vacunación a menores y posibles inyecciones de refuerzo. Actualmente, ninguna de las tres vacunas contra el COVID-19 usadas en Estados Unidos está disponible para menores de 12 años. A pocas semanas de la reapertura del semestre de otoño en muchos colegios, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson siguen realizando ensayos clínicos para evaluar la seguridad y eficacia en niños de 12 años o menos. Al menos 6 muertos y 8 heridos después de que un hombre abriera fuego en República Dominicana. El suceso ocurrió en el municipio de Higüey, ubicado a unos 160 kilómetros al este de Santo Domingo. Según la policía, entre los 6 fallecidos se encuentra el atacante. El incidente comenzó cuando el hombre disparó en el interior de su casa e hirió a su esposa. Posteriormente, el tirador salió y disparó contra otra mujer y un menor de edad que entraban en la propiedad. Estados Unidos ganó sus primeras medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los nadadores Chase Cailis y Jay Litterland terminaron primero y segundo en el combinado individual masculino de 400 metros. Este domingo se están celebrando 18 eventos que reparten medallas. Hasta la mañana de hoy, China se llevó 10 medallas, de las cuales 5 eran de oro, y Estados Unidos 9, con 3 de oro. Japón, el país anfitrión de los Juegos, se anotó 6 en el tercer día de Olímpicos. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá.